rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Y ahora sí está el invitado del día, al que le robamos el primer bloque, Eduardo Rubio. ¿Cómo andamos? Agradecido de que me hayan robado el primer bloque. ¿No va a querer cobrar después esto en alguna bebida? No, sí, claro. Virtuosa. Bueno, la verdad que con un lindo cansancio de esta jornada intensísima que estamos viviendo, estamos en veda, o sea, habrá que cuidarse de lo que decimos, pero hay un gran esfuerzo organizativo. Ayer, anoche tuvimos la departamental de Montevideo, la más grande de los últimos tiempos, con los compañeros enchufados a 220, era impresionante, y organizando la jornada del domingo, definiendo prioridades. Obviamente no dan los brazos para tanta tarea, por lo que seguimos convocando a todos los que nos escuchan, que los que puedan dar una mano de aquí al domingo y al mismo domingo. Hay una tarea central que es el reparto de las listas, ¿no? No hay forma de sustituir. Voy a aprovechar a mandarle un abrazo. Ayer en el delivery de la lista llegué hasta el límite de Montevideo, allá por instrucciones rumbo a Toledo Chico. Ah, sí, sí. Conocí un barrio que no conocía, a Emil, un escucha ferviente de la radio, y que se quedó con un manojo de listas allá para trabajar en la zona. Qué bien. Y podíamos repetir 50 historias, algunas que pueden parecer insólitas. Anoche llegábamos al local central, a la departamental, y estaba Alejandro con un grupo de gente, algunos que vienen en la calle, hablando de la elección, y también con un reparto de listas que parecía algo insólito. Pero habla de esta etapa que estamos viviendo, que es de un empuje en la militancia, un crecimiento en la organización. Yo escuchaba ayer a Carlos cuando estaban acá todos los compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, analizar, bueno, cómo ubicamos este momento que vivimos, los resultados que tengamos, no comparándonos con años de gloria, sino pensando de dónde arrancamos, lo que debimos enfrentar en esta etapa, y además de los grandes aciertos políticos que se han tenido. Ahora estaba leyendo una declaración del Mondes muy buena que acaba de salir, ubicando el tema del plebiscito en su justa dimensión, y la historia es muy clara, quien arranca, los compañeros de ATCS, con un proyecto alternativo. Y no me canso de repetir, aquel enero fue el 2020, enero de 2020 o 2021, era plena pandemia. Debe ser, sí, 21. Enero de 2021, en este estudio. 3 años y pico. En este estudio, Adolfo y Marita, o Marita, sí, y Adolfo, colocando el tema y el alerta rojo de lo que se nos venía. Y ahí empezó esa historia, ¿no? En la que tuvo varias cumbres que subir, ¿no? Pasar. Nos sentimos partícipes activos, protagonistas activos, ni únicos ni los mejores, pero sí, la verdad que el orgullo de haber jugado en este partido con todo lo que teníamos no los puede quitar nadie, y tenemos el derecho a demostrarlo. Pero bueno, todo lo que vivimos en esta etapa, y en el que no escatimamos ningún esfuerzo ni dejamos nada por el camino, es lo que nos permite hoy estar también enfrentando esta instancia, a nivel nacional, con dificultades, por supuesto, pero hoy la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y en particular la 326, está presente en los 19 departamentos del país. Muy importante. Y esto también a los que están escuchando desde el interior, capaz que es más difícil en algunos lugares conseguir la lista, recurrir al teléfono que ha tenido un éxito impresionante, el 092-326-000. Es la más directa. Para más impresionante la cantidad de solicitudes que nos llegan, y algunas muy lindas, ¿no? Ayer hablaba con una compañera joven de la Cruz de Carrasco, que no solo pedía lista, sino que dice: quiero participar, quiero aportar, tengo ideas. Bueno, una etapa fundamental. Hay que aprovechar esta etapa. Ayer veíamos los compañeros, algunos compañeros con muchos años de vida y de militancia, dispuestos en primera línea a estar, a darlo todo en estos días, incluyendo el domingo, con puestos en la calle, porque también podemos decir qué prioridades definimos. Sí. Espérate que hacemos ahora eso, Flaco, ¿cuáles son las prioridades? En lo del teléfono que vos dabas recién, el 092-326-300. No, 326-000. Si llega ahí uno que es, yo qué sé, pregunta desde Cerro Largo. Tiene respuesta. Ahí lo van a encaminar igual. Tiene no respuesta. Es solo para Montevideo, es para todo el país. No, y están llegando de todo el país. Ahí está. Hoy nos mandaban desde Paysandú y mandaban desde Tacuarembó teléfonos que se ve que son desde el propio lugar. Claro. Ahí está. Directos. Paysandú dio los teléfonos 099-619-534 y 091-800-403. Esos son teléfonos para Paysandú. Si alguien no pudo apuntar, llame, le decimos los números. Y pasa que el que vota en el interior, porque tiene la credencial del interior, de repente hace mucho tiempo que no va, o va y viene, y no tiene tiempo de salir a buscar recién a dónde va a ir a buscar la lista. Entonces ya resolver la mayor cantidad de cosas posibles acá. Incluso algunas listas acá tenemos del acá interior de Montevideo. Acá hay listas de todo el país. En el local central del 26, Durando, 11-18, se instaló ya el comando nuestro, la 326. Va a haber un comando común de UPFT que va a estar en Vázquez, casi Colonia. Y bueno, ayer estábamos mandando para Paso Molino listas de Rocha. Claro. Que es una historia increíble. Cuando el desembarco en Plaza Colón, se arrima una compañera a levantar lista y dice: bueno, pero eso lista de Rocha, pa, ¿tenés familia de Rocha? No, dice, mi marido estaba tan enojado con la intendencia de Montevideo que cambió la credencial. Cambió la credencial para Rocha. Y va a votar en la interna. Es una cosa increíble. Es grandioso, bueno, es grandioso. Ayer salió el despacho rumbo a Paso Molino de las listas para Rocha, ¿no? Bueno, listas de Artigas, de bueno, de Salto, acá, ¿no? Luis pidiendo. Pidió de Florida, que la tenemos ahí ya para entregársela. Ah, bien. Sí. Un despliegue total. Hay listas de todos los departamentos, tanto en el local de la Unidad Popular como en el local del 26. Anoche llegaron los compañeros de las distintas listas, nos aprovisionaron de listas. Ahora tenemos listas de todos los sectores, pues estábamos carentes, porque bueno, se entiende, ¿no? El desafío para los sectores más pequeños en esta elección es mayor que en la elección nacional. Clarísimo. Entonces a veces se tarda un poquito, pero hoy tenemos listas de todos los sectores. Y después vamos a hablar del instrumental, para tener una idea. Sí. Como UPFT, el domingo, Comunidad Popular Frente de Trabajadores, vamos a tener 14 puestos fijos en Montevideo, más otros puestos que vamos a sumar los sectores, ¿no? Que vamos a tener ya instalados. Que hoy tenemos algunos datos. Vamos a completar los datos seguramente en el correo del día de hoy y mañana. Y el domingo, la audición que tenemos de 9:30 a 10:30, en plena veda, va a cumplir la función justamente de la difusión de todos los lugares en todo el país para que la gente pueda tener esa referencia. Damos un teléfono más del interior que mandó Tacuarembó, 096-386-4000. 4-2-4. Ahí está Cuarembó y también, como siempre, si no apuntaron, pregunten acá. Y recordamos que ese teléfono que decía Rubio es para todo el país. Si llaman ahí, lo van a dirigir para el lugar que tenga que ser. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos con lo instrumental entonces y vamos incorporando los mensajes de ustedes. Bueno, seguimos en vivo acá con Eduardo Rubio, hablando de lo que ha sido todo este trabajo y de lo que se viene en estas próximas horas también, pero vamos a ir cumpliendo con los oyentes. Hugo manda este mensaje, Hugo de Florida, dice: buen día, por acá hemos decidido junto con el PT que la colocación de listas en los circuitos es una lucha que no podemos dejar de dar y vamos a cubrir los 77 circuitos de la ciudad. Y deja dos teléfonos, Hugo, el 099-993-060. Y también deja el 094-210-232. Esto Hugo de Florida. Néstor de La Paz dice: buen día, compas. Un abrazo a Eduardo y en él a todos los integrantes de Unidad Popular y 26 de Marzo, que junto a muchos de nosotros y hace 3 años luchamos por esta realidad. Escuché hoy muy temprano en una emisora muy conocida que se ha llegado a la cantidad de firmas por el plebiscito de la Seguridad Social, pregunta Néstor. Horacio manda estos audios. Muy buenos días, compañeros. Bueno, hoy es 28 de junio, el día de la rifa de la 36. Quedan números, así que si alguien quiere, podemos arreglar y que obtengan otro o su número de rifa. Gracias. Tiene otro mensaje también. Muy bien. Y atención también porque hoy a partir de las 10, todo el día abierto el local de Unidad Popular allí en la calle Vázquez entre Colón y Mercedes para levantar su lista. Recuerden que hay que llevar la lista porque en el cuarto secreto va a ser muy difícil encontrarla. Va a haber muchas listas. Gracias. Bueno, ahí estaba Horacio con ese mensaje. Y teníamos algún otro por acá que vamos buscando. Martín Andrade, Paysandú, nos manda un pequeño video. Dice: buen día, saludos a todos los compañeros donde está flameando la bandera de Unidad Popular y la bandera de la 326. Ese sonido es justamente la calle pasando los autos en el local que está por allá. Muy bien. Hay que decir, si se habían alcanzado las firmas, la Corte publicó ayer de tarde 9,4% es lo que lleva. Le falta 0,6%. Avísenle a Javier García. Pero ya dijo que él va a ver si no hace alguna acción. Pero que no sea cuando tan... lo apretaron y dijeron, bueno, ¿a dónde va a ir? No sé. No, yo dije que voy a ver si... Chan. No le dieron por ninguna, me parece. Hay un desfile de chantas, porque no tienen otra cosa de la que hablar ni de qué decir. Pero bueno, mira, quiero... ya adelantarle a los compañeros, a todos los oyentes, estamos hablando de Montevideo, puestos que van seguros puestos el día domingo, desde la primera hora, entre las 8 y las 9 se instalan. ¿Los 14 son esos? Los 14. Carlos María Ramírez y Grecia. Esto me explicaban los compañeros del Cerro. Es una referencia también... Pueden estar de la terminal rumbo a Santín, que ahí está hay un movimiento muy claro, grande. Muy grande. ¿Ah? Plaza Lafone, en La Teja, también en Paso Molino, Parque Bellán, en Avenida Italia y Boulevard Artigas, Tres Cruces, Plaza de los Bomberos, en General Flores y Yatay, ahí en donde están las facultades, 8 de octubre y Garibaldi, San Martín y Granaderos, ahí frente al Jordano. Camino Carrasco e Hipólito Yrigoyen, quien hablaba de Malvin Norte. Bueno, allí, exacto. Perfecto, el ahí. Domingo, desde las 8 y 9, están los compañeros instalados. En la Escuela Sanguinetti, en la Esplanada, allí, frente al 8 de octubre. En 8 de octubre. En el Intercambiador Belloni, en la curva de Maroñas. En Aparicio Sarabia y Coronel Raíz. En Plaza Colón. En Millán y Luis Alberto de Herrera. Son lugares centrales. Son lugares muy centrales. Son lugares centrales. Estos ya están definidos pero va a haber más noticias para este boletín. Claro. Hay en los compañeros de la zona ya del municipio G, están pensando en va a haber algún puesto de por Lezica, va a haber algún puesto... En Lezica y Pinta, nos decían el otro día. En Lezica y Pinta. En Lezica ahí, por el Colegio Pío. Millán y Raffo, obviamente el local que inauguramos en Conciliación. Que está marchando y marchando ese local, ¿no? Está marchando. Todavía tenemos la inauguración acá. Una cosa. Tanta emoción junta, impresionante. Y bueno, estos puestos. Después, ¿qué criterio tenemos definido? Obviamente cada agrupación después valora y evalúa cómo lo aplican, ¿no? Pero nosotros lo veíamos ayer en la departamental, lo vimos también en el coordinador de la UPFT. En Montevideo hay 500 listas, la acreditación de listas va a ser realmente trabajosa. Hay un trabajo que hicieron los compañeros de la Comisión Electoral acá, que espectacular, donde ubicaron los circuitos donde hemos tenido una mejor votación. Pero además no solo lo ubicaron en el 2019, sino que lo transportaron a los circuitos actuales, porque se modifican la composición de los circuitos, porque claro. Bueno, hay gente que se va, claro. Gente que se va de todo. Claro. Está. Entonces, ahí tenemos un mapa de dónde están los circuitos con mayor relevancia para nosotros. En eso, la idea es que se acredite o se intente acreditar en esos circuitos y se priorice en general el reparto, la colocación de los puestos y el reparto de listas. Hay una cuestión práctica concreta. Vos llegás a un circuito y te encontrás que hay partidos que tienen una guerra interna feroz, ¿verdad? Ni que hablar Yamandú Carolina, ni que hablar Ojeda con los demás, ya en los blancos la batalla es por marcar presencia. Va a haber muchos delegados acreditando listas. Entonces, si nos vamos a perder 2 horas en un circuito para acreditar listas, porque vos viste que además no es que pasan todos juntos, la presencia de la mesa también tiene que dejar. Son horas en serio. Son horas que vos perdiste de entregarle lista a un posible votante. Entonces, ante esa dificultad, la idea es ponernos visibles, con banderas, con la lista, con algún cartel, para que quienes lleguen a votar te ubiquen en la cercanía de los circuitos. Exacto. Hay lugares con concentraciones muy grandes de circuitos. Entonces, ahora me estaba acordando, los compañeros del Paso de la Arena van a tener un puesto... en camino de las tropas, pasando Luis Valle Verde, cuando salís de Luis Valle Verde para la ruta 5, lo que andan en auto, ahí hay una escuela y otro centro educativo y un liceo que concentran. Claro, ahí está la mayoría de la gente. Un montón de circuitos, además, donde hemos tenido buena votación, ahí va a haber un puesto. Camino de las tropas, pasando, ¿qué dijiste? Y Valle Verde. Ahí está. La gente de la zona sabe, pues, dónde está el liceo y la escuela, no me acuerdo el número, creo que el liceo 47. Y vamos a tratar de colocar, estoy para confirmarlo, un puesto, ahí vamos a contar capaz con el compañero Wilfredo, baluarte de la planta, en Tomkinson y Valle Verdes, en la esquina allí, que es centro de Paso de la Arena, sí. Un pasaje impresionante. Y así como pasa en estos lugares, bueno... Me estoy acordando de otros puestos que se hicieron anoche. General Flores y Gronardo. Hay los compañeros de la agrupación Piedras Blancas, que ha pegado un estirón impresionante en estas últimas semanas, con un compromiso muy grande de los compañeros. Mando un saludo a Pariel, que ya puso el puesto con el cartel en la casa. Carlos, que va recorriendo por todos lados, ni que hablar, Pablo, Jimena y ayer se incorporó Marianela y Sandra, dos compañeras nuevas también de la zona de Piedras Blancas a la militancia en aquella zona. Ayer María Elena Melo mandó también que en la casa tienen, no pueden llevar a domicilio, pero tienen lista, el cartel afuera. ¿Quién no conoce todo? La casa de María Elena en el barrio municipal. Un saludo a los compañeros del Borro también, sí. Que están con un cantón allí repartiendo listas, van a cubrir además la... la entrada del municipio del ahí en el Jordano, en San Martín y la Plaza Lugitano, que le llaman. Muy bien. Dice que el de General Flores y Gronardo queda a 3 cuadras del hipódromo, o sea que abarca toda la zona del hipódromo también. ¿Eh? Ahí hay un montón de circuitos en aquella zona, tenés la Escuela de Guerra, tenés el liceo, tenés de todo ahí. Tan firme, y además han estado estos días intermitentemente los compañeros mientras no están repartiendo listas. Bien, nosotros tenemos todo un listado acá, no queremos llenarlos de cosas, ¿no? Pero ayer decían los compañeros que vinieron que van a estar abiertos los cales partidarios. Sí. Concretamente, primero el que decía Marcelo, acá Vázquez 1463, entre Colonia y Mercedes. Paysandú 802, que es el local del PT. Requena 2135, del Frente de Trabajadores en Lucha. Durazno 1118, del 26 de marzo. Y va a estar la radio permanente también para poder venir a buscar listas. Escúchame, el local del Cerro, en Civil. Local del Cerro. No me acuerdo el número de puerta. Ahora lo damos. Carlos María Ramírez. Lo tenemos en la lista de los lugares. Ese va a estar también todo el domingo como un centro operativo de la zona oeste. Allá. Ahí está. El local de Avenida Yanastasio está abierto todo el día, desde hace unos días, y va a estar obviamente el domingo también, que es en Avenida Yanastasio, kilómetro 26700, para gente que pasa, gente que viva ahí, pero para gente que por la Yanastasio se traslada a distintos lugares. Ahí está seguro, aparte de puestos fijos. La campaña ya se terminó, digo, en cuanto al llamado a votar a tal o a cual lista, pero los temas de fondo no se han terminado. Y cuando uno lo ve, uno dice, Javier García, que además justo ayer le dieron la... Viste que en la revista que sale con Búsqueda Galería, en la última página tiene una entrevista a alguna personalidad o personaje. Uh-huh. Y es Javier García, mirá, ayer, ¿no? Que ya por lo que leíamos ahí, ya a esta hora está re cansado porque él se levanta a las 3 de la mañana. Empieza a escuchar radio a las 3 de la mañana. Y después sale a caminar con o a razón. Correr. Ahora te explica muchas cosas. Tiene una vida muy ocupada. Pero digo, Javier García personifica eso, ¿no? El salir a decir que las firmas son truchas, esto, lo otro. Se va a confirmar que las firmas están. Pero a ellos lo han tomado como tema para la campaña. No por la firma, el plebiscito, ni la finanza del Uruguay, ¿no? Creo que el plebiscito va a ser el tema eje de la campaña de octubre. Aunque muchos van a querer echar paradas de tierra arriba para que no hablen, ¿no? Pero la verdad que el movimiento popular, el pueblo uruguayo, resolviendo contradicciones muy importantes que se dieron en el seno del PCNT, en el seno del Frente Amplio, nosotros decíamos, este tema es un parteaguas, no hay vuelta. Sí. Y ha sido un parteaguas. Y sobre ese tema después, hay candidatas que no estudiaron la papeleta, no pudieron tiempo de leerla a fondo, tan para ver qué dice la papeleta, no tienen definición. Esto no se lo cree nadie, ¿verdad? Pero pasada esta instancia, ya no hay más vuelta. O sea, sí, clarísimo. Cuando en octubre haya que colocar la papeleta del sí, vos tenés que decir, votá el sí. Y cualquier otra cosa que digas, por ejemplo, no tengo posición, es llamar a votar por no. O sea, no hay tres opciones, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema central. Y nos alegramos, porque cuando vos mirás cuál fue el debate político de fondo en esta campaña electoral, ¿cuál fue? Bueno, capaz que Gourméndez, viste, fue un poquito más allá, va a desmonopolizar los combustibles, es una caricatura de Milei sin la locura de Milei, ¿verdad? O sea, una política ultra neoliberal. Pero después, ¿cuál fue el debate? ¿Quién habló de terminar con el modelo forestal y celulósico? ¿Quién habló de oponerse al proyecto Neptuno, por ejemplo, ¿no? ¿Quién habló de... Bueno, ¿quién habló de eliminar las AFAP de los grandes candidatos? ¿Quién planteó, no? Entonces, no hubo un debate. Cuando se habla del tema de la violencia social, sí, este drama que golpean los barrios pobres, porque además Este no es un problema que vivan los muchachos en la Tahona, ¿viste? No es ese problema, no es un problema que tengan los barrios más selectos de la zona de Carrasco, por ahí no pasa eso, ¿no? A vos te pasa eso si vivís en el Cerro, si vivís en Peñarol, si vivís en, bueno, si vivís en Barrio Sur. El otro día acá en Plaza Libertad, un veterano, compañero oriundo de Salto, salió de su casa a la feria y dice, siempre llevo la billetera acá, me la puse en el bolsillo, y se quedó sin documentos, se quedó sin nada. Ese drama, pero ¿quién lo abordó en serio? Porque unos quieren sacar la republicana, otros quieren poner el ejército. Ahora, vos ponés todo eso, y si sigue la miseria, si sigue la exclusión social, si siguen creciendo los asentamientos, si vos tenés apilado los gurises en los liceos y en las escuelas, vas a tener violencia social creciendo. Y si no, combate el narcotráfico. ¿Quién habla del lavado? Porque vamos a decir las cosas como son. Sí. Para el narcotráfico existe porque se puede lavar el dinero, ¿no? Si no, no era negocio. Si vos no podés realizar esa ganancia en edificios, en... Y yo miro el mundo del fútbol y de la FIFA y miro las cifras que se manejan. ¿Puede valer un jugador 100 millones de dólares? ¿Puede? A ver, vamos a hablar en serio, ¿no? En todo, en ese pasaje, todo, hasta que no ataques ahí, lo demás es todo humo, ¿no? Es más palo, es más represión, más cárcel. Hoy escuché, no sé si escuché bien, dieron una cifra de 17.000 presos en Uruguay. Estábamos en 15, sí, sí. 2.000 más. Bueno, por de eso. Un viaje. 17.000 presos. Ahora, Rubio, si la oposición supuesta que quiere cambiar con su candidato, que hoy en las encuestas dice que puede ganar, dice que defiende el modelo actual. Está diciendo que está de acuerdo con el modelo del actual gobierno. ¿Cómo se puede entender eso? No, es que es lo que hemos dicho, no puedo estar en veda, pero vamos a hablar de octubre, ¿no? De sí, ahora, sí. ¿Nota? Uh-huh. No, en las dos grandes coaliciones, lo que no está en juego es el modelo vigente, uh-huh. El modelo económico. Hay matices en la aplicación, claro, del mismo. No hay. Uh-huh. Cuando se juntaban los expresidentes, ¿no? Y ahí hablaba Mujica, hablaba Sanguinetti, hablaba Lacalle Herrera. Entonces decían, aquí ninguno está contra la ley de puertos, aquí nadie está contra la... Estuvieron en algún momento, pues todos, claro, entendimos que eran necesarias, y es verdad. ¿Y de qué estás hablando? Estás hablando del eje del modelo. Cuando hablas de la transformación educativa, ¿quiénes plantearon en esta campaña ir en contra y desmontar la transformación educativa del muchacho este de Silva? A ver, los candidatos, sí, de los bloques, ¿quién dijo? Nadie. Uno habla de un pacto para educación, el otro de llenar no sé qué, de poner comedores en los liceos, de dar comida en los liceos, ¿no? Entonces, cuando, a ver, arranquemos por qué contenido va a tener, qué proyecto educativo defender, qué medios le va a dar, qué recursos, y en esta realidad, ¿no?, hablando con compañeros que trabajan en la enseñanza, el drama de la salud mental en los chiquilines, sí, es brutal. Entonces, ahora todos casi todos hablan de la salud mental, pero efectivamente, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y tengo que morder la lengua porque tengo que respetar, ¿seguro?, la veda. Sí, y sí. Sáqueme en otros temas porque si no voy a meter, sí, la pata. Sí, porque es complicado. Ahora, está muy... muy explícito todo, ¿no? Está muy explícito todo. Ayer leíamos nosotros parte de un discurso donde se decía, bueno, entre todos los que se está barajando posibles candidatos a ministros de Economía, no hay diferencia en los 10 puntos principales de la economía. Quiere decir que... Bueno, quedó el otro día demostrado también con ese debate que hubo de los economistas, donde participó también, José Antonio con Roca, también. Que si está escuchando Roca, sí, sí, han llegado felicitaciones de todo tipo, sos el crack y el número uno para arriba. Bueno, tengo que decir una cosa, no fue intencional, porque andaba a la vuelta con el auto en la radio, pero por suerte solo pude escuchar a Roca, que me pareció brillante. No. Yo te aconsejo, para fortalecer así, míralo además, tenés que ver. ¿Ah, sí? ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Te lo pasamos, vas a ver, se puede ver. Ah, bueno, mirá, sí, vos. Impresionante. Para después del domingo. Para después del domingo, claro. Para disfrutarlo. Claro. Bueno, un saludo a Roca y gracias a Roca, a todos los economistas que han estado del lado del pueblo aportando, dándonos insumos, dando el conocimiento que te permite ir a cualquier lugar con una gran tranquilidad, saber que no estás payando y que estás pegando en la matadura. Que no les guste es natural, ¿verdad? Porque claro que no van a compartir lo que vamos a decir nosotros a partir de lo que aprendemos con estos compañeros. Ahora, lamento que no les guste, pero que no te pueden decir no es verdad, ¿no? Está bien. Hacemos pausa. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Bueno, difícil cortarlo, pero lo tenemos que hacer en estos últimos minutos con Eduardo Rubio acá en vivo en el estudio. Vamos con algunos mensajes. Roque dice, un saludo al compañero Eduardo Rubio, le deseo una buena elección para el domingo y a prepararnos el lunes, la mañana siguiente, dice, diría al general Serengni para la batalla del plebiscito. Dice Roque Romero, de Pueblo Victoria, del Partido Socialista, que después agrega, el Partido Socialista tiene una definición de izquierda y eso no se negocia más allá de lo que diga o piensa algún falso mesías. También saludo a Roque. Vicente Lima dice, buen día, hoy llevo al local central 1000 listas que tengo dobladas y el domingo después de votar estaré en la terminal de ómnibus de Paso de la Arena con listas. Y si hay alguien de la zona que no tenga aún su lista, le dejo mi número, dice Vicente Lima, que es el 098-81-8474, se la llevo a su casa. Impecable, Vicente, un saludo, que se cuide, le decimos nosotros. Sí, que se cuide, exactamente. Y Héctor del Buceo, sobre el plebiscito, dice, ¿por qué la Corte Electoral no recuerda a los ciudadanos que deben renovar su credencial cada 15 años? Mirá, es cierto eso, yo no me acordaba. Uh-huh. Mirá. Pero acá no hay un tema de lo de la firma. No, hablando de la firma, que alguien que hoy preguntaba a Néstor, la Corte llegó a cuánto, a 9,4. Sí, bueno, si quieren, hoy llegan a las que precisamos. Sí, yo creo que llegan. Lo que ya no hay duda, que si que es hoy o el lunes. Capaz que esperen a que pase la elección interna para. Pero nosotros no tenemos ninguna duda que está en la firma. No tenemos ninguna duda de que son mucho más las firmas válidas, porque son 30,000+ firmas que anularon por no coincidir la firma de la credencial con la firma del que firmó. Sí. Entonces, digo, esto es impresentable, ¿no? Uh-huh. Creo que habrá que revisar el mecanismo. Se ha pedido a la Corte el acceso al listado de firmas anuladas por eso, o sea que pasado el día domingo y a partir del lunes, tendremos que salir a buscar a compañeros, porque a gente, a ciudadanos que firmaron, a los que le están burlando, le están adulterando su voluntad. O sea, dijeron, queremos que haya plebiscito y porque hiciste una rayita de más, no, vos no querés. Es una falta de respeto. Entonces, y habrá que revisar ese criterio, porque es imposible que alguien firme. ¿Cada 15 años se renueva la credencial? Sí. Bueno, cada 15 dice años. Dice que sí, que hay que renovar la credencial. ¿Vos vas a firmar igual 15 años después? No sea mal. No, imposible. ¿Qué pasó, José Luis? Escuchaba a Rubio ahora lo que estaba hablando y ya se presentó un grupo ayer de tarde de cantidad de gente que le habían eliminado la firma. Impresionante. Ya se presentó ayer. Fabricio dio la noticia hoy. Es cierto, lo escuché hoy, es verdad. Ya así estaba. Que ya empezamos. Claro, el otro día preguntó a alguien acá, ¿y cómo me entero yo si tengo que ir? Bueno, le van a avisar a los está que tengan que ir. En el listado ese, seguramente los que fueron, es porque los conocen en el PCNT, los habrán llamado. Claro, los primeros. Y ellos ya fueron. Sí, sí, sí. Bien, muy bien, muy bien. El tema que ese listado que está, no se puede hacer público porque hay un derecho, hay un... Claro. Como es un... Sí, que una cuidar la privacidad. Claro. Por lo que, capaz que una vez que pase este borbollón y tengamos ya más un nivel de organización más armado en este tema, capaz que la gente se puede dirigir a un teléfono, llamar o preguntar. Sí, estaría bueno eso. A ver, che, si yo estoy, porque En el listado estaba la credencial, el nombre de quien a quien se le rechazó la firma. Si se puede, eso después la semana que después viene, les avisamos, ahí está. Porque también es para todos los que estaban diciendo que estábamos truchando la firma, sí, y todo eso, es la mejor respuesta. Sí, porque claro. Algunas cosas, más vale rebajar responderla. Entonces sí, la respuesta es el hecho político. Mirá, acá hay... De los 30.000 ya hay 5.000, 6.000 que se enteraron sin que se haya publicado en la prensa, el listado, porque no, exacto, se puede hacer, y ya están reclamando que le respeten la firma. ¿Querés más? ¿Querés sopa? Tomá, dos platos, ahí va. Seguro. Las firmas están, sobran, y a partir del lunes, lo decía Néstor, capaz que después de descansar un ratito, ya nos ponemos la campaña por el voto, por el plebiscito, que esa va a ser la gran victoria de este pueblo en octubre. ¿Hay algún mensaje más? Sí, nos queda este de Rina, la escuchamos. Buenos días, compañero. Bueno, un gusto saludarlo a Rubio, que ha sabido ser una criatura honorable, como diría mi mamá, y con dignidad. Uno de esos tantos compañeros que se ha mantenido firme, que nunca ha mentido, que ha dicho siempre la verdad, costara lo que costara. Mis felicitaciones y una excelente votación vamos a tener el domingo. Estoy absolutamente segura porque la gente más increíble está dispuesta a votar. Felicitaciones, compañeros, y vamos arriba. Te vengo a convidar, como canta María Elena Melo, a festejar el domingo, el lunes y hasta octubre. Gracias, compañeros queridos, por estar allí. Rina, como siempre, ¿no? Un saludo a Rina. Y bueno, la convocatoria a todos. Lo que está planteando la compañera, hay mucha gente, sin ningún tipo de exageración, ¿no? Estamos partiendo de una realidad. No es fácil la elección del domingo. A nosotros nos cuesta el esfuerzo de llevarle la lista a cada persona. No está de más hablar de lo que ha sido la propaganda televisiva. El abuso de la propaganda que está en los informativos, ¿no? Sí. Que llega justo cuando está para empezar un acto y hubo uno de los candidatos que empezó todos los actos con los informativos centrales. Es muy fuerte. Eso cuesta muchísima plata. Sí. Muchísima plata, aunque no aparezca en la factura. Pero lo nuestro es lo otro. Es el recuperar ese espíritu de militancia organizada, de un esfuerzo que hacemos conscientemente. Yo he tenido el orgullo de estar estos días en la Plaza Libertad rodeado de jóvenes. Que, la verdad, nos templan el ánimo, nos dan mucho más fuerza. El otro día estaba con un grupo de la Juventud del 26, hay una compañera con la bandera palestina, y yo estaba medio lejos, veo que se acerca una persona, un hombre, que le dice algo, y esta compañera sale caminando atrás y dice, la verdad que no. Y yo digo, acá pasó algo, no sé qué, cómplice de la letra. Entonces me arrimo y digo, ¿qué te pasó? Me preguntó si no me daba vergüenza estar con esa bandera. Mira. Y esta gurisita, pues una divina, lo sale corriendo y le dice, la verdad que no. Después tuvimos un intercambio con el señor, realmente agresivo, absolutamente, bueno, un reflejo de lo que pasa en Gaza, ¿no? Son iluminados, eternamente han estado allí, según esta persona. Le dije, tengo hermanos judíos, hermanos, compañeros de la vida, que están totalmente en contra de lo que están haciendo. Bueno, me dijo de todo. Sí, ¿no? Claro, claro. Pero te quiero decir, esa juventud que está haciendo esta experiencia, la verdad que vale el esfuerzo, vale el estar allí y nos da una gran perspectiva de futuro. En lo que queda, insistimos, locales abiertos, puestos en las calles, el reparto de la lista. No para el 09, ustedes ven que tengo el celular, es el 092-326-000 que están pidiendo lista de La Teja, de Pocito. Nos piden lista de los otros sectores, cosa que me parece excelente también, porque se va construyendo un espíritu unitario. Y bueno, a dejar todo en la cancha, los precisamos a todos, quien tenga un tiempo, un rato en estos días y el domingo, queremos poner puesto en Plaza Libertad, precisamos el puesto acá en la puerta de la radio, los puestos en los barrios, que me olvidé, pero ayer ya los compañeros nos estaban diciendo, hoy ya hay puestos en distintos lugares de Montevideo. Sí. Vamos con todo, que ya lo que hemos logrado en organización, en compromiso, en visualización, en nuestros candidatos, en nuestra fórmula, tener una fórmula unitaria, el colocar a la juventud en primer lugar, a los jóvenes en primer lugar, porque acá todo el mundo habla de la renovación, sí. Ahí tenemos, busquemos la fórmula, dónde está la juventud, dónde está la participación de la mujer. Bueno, todo esto en sí ya es una victoria que debemos valorar, hay que construir una victoria que sea una buena base el domingo, y del domingo para adelante sin parar hasta octubre. Muy bien. Les recordamos que hoy están los compañeros, nos dijo Hugo, en la Feria de Reducto, en Rocha y Vilar de Bo. Exactamente. Eso es hoy. Y mañana en Pagola y Acevedo Díaz. En esas dos ferias van a estar. Después vamos a seguir con el listado de locales y teléfonos. Rubio, gracias por haber venido. Gracias y un abrazo a todas las compañeras, a todos los compañeros, y a darle con todo hasta el domingo.